¿cómo estás? Dime lo que te gusta y vamos atrás. Voy a conquistarte y hacerte más. Yo sé lo que tú deseas, mira, ya verás. Con mis dedos en tu boca, yo quiero volverte loca. Lentamente aquí en mi cama, voy a quitarte la ropa. Dime si te gusta así, te gusta sentir mi lengua ahí. Chúpame despacio, yo quiero sentir la maravilla de tus labios en mi piel, baby. Quiero sí, que no pare, lo haces tan bien sexy. Tócate, quiero ver cada movimiento cuando llegas al placer. Sí, muévete, tócame, acércate, provócame. Siénteme completo, grita si quieres. Esto es un éxtasis, química loca, yes. Esto es tan perfecto, gime cerca de mi oído, yes. ¿Quieres que te dé afecto? Por supuesto, siente esto. Libro abierto, fantasía. Sangre, sudor y saliva. Agua tibia, espuma y sonrisa. Y caricias arriba de la rodilla. Ven y muérdeme los labios. Sexo extraordinario. Mojemos las sábanas, esto no acabará. Y menos con un adiós. I like it like that. I like it like that, I like it like that. You like it, I like it, I like it like that. I like it like that, I like it like that. You like it, I like it, I like it like that. I like it like that, I like it like that. You like it, I like it, I like it like that. I like it like that, I like it like that. You like it, I like it. De nuevo mi corazón palpita, luna púrpura callo mientras tú gritas. Agarro tu pelo a que se repita, la emoción desde la posición favorita. Fuego en ti, muchos besos, vamos a jugar a ponernos traviesos. Todo en exceso, mutuamente explorarnos hasta los huesos. La temperatura sube en este cuarto, ya no te preocupes, mira, yo me encargo. Desenfreno, adicto a tus senos, deleitándome porque la noche va para largo. Quiero más, susurro a tu oído que quiero más. Postura canina cuando tú querrás, sentada en mi cintura haciendo maromas. Persigo tu respiración, navego tu cuerpo sin dirección. Tus manos y la mía sienten la pasión, un volcán en erupción. El morbo de tu sonrisa, aparece seduciéndome como la brisa. Yo me vengo contigo si tú me avisa. Te quiero salvaje, también sumisa. Contemplando este deseo, te beso con fuerza sin un titubeo. Sé que a ti te gusta este cosquilleo, cuando mis deditos se van de paseo. Ven y muérdeme los labios, sexo extraordinario. Mojemos las sábanas, esto no acabará y menos con un adiós. I like it like that, I like it like that. I like it like that. You like it, I like it. I like it like that. I like it like that. I like it like that. You like it, I like it. I like it like that. I like it like that. I like it like that. You like it, I like it.